Saludos mi gente y bienvenidos nuevamente a Nivel Escondido. Están escuchando el episodio 87. Este es su anfitrión Juan Carlos Delgado en compañía de Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay? Todo bien aquí, ya tú sabes, pasando un poquito de fresquito, mano. Me alegra informar que por lo menos las calores en Puerto Rico se están como que disipando un poco. Y es que, pues, estos días hemos estado recibiendo bastante lluvia. Ahora por las tardes siempre está como que medio nubladito, qué sé yo qué. Y fíjate, las calores han minorado bastante. So, puedo orgullosamente y felizmente decir que winter is coming. So, So Alex, Navidad es en septiembre. Sí, mano. La otra noche que estuvo lloviendo, bueno, básicamente casi toda la noche estuvo lloviendo. Yo me levanté y el carro estaba completamente mojado, como si hubiese caído tremendo aguacero. Y por la mañana, pues por lo general, como aquí estaba haciendo calor, pues yo no estaba utilizando el calentador mío, yo lo tenía completamente desconectado. Y ese día, pues me meto a bañar por la mañana para ir para trabajar, a mí se me olvidó, la casa estaba fría y pues, chacho. Para ver esa ducha y yo, ¡ah! Hacho, bajaron navaja, pero nada, después al ratito, pues ¿sabes? El agua pues se arregló un poquito, como digo yo, y pude sobrevivir. Pero sí, mano, ya por lo menos se está sintiendo alguito de fresco, está empezando a soplar una brisita media. So, esperemos, ¿verdad?, que estas navidades acá en Puerto Rico, pues como hemos tenido esta calor tan infernal durante estos primeros meses del año y en verano, pues que por lo menos los dioses se apiaden de nosotros y nos den unas navidades bien, bien buenas, bien fresquitas. Así que yo lo espero, ¿verdad? Ya. Yeah. Bueno, Alex, acabo de ver el knockout que le dieron a Juanma López. Gente, Alex me dice, mira, ¿viste el knockout que le dieron a Juanma? Y yo, no, y se busca en YouTube, tú tienes que ver eso. Oh my God, qué triste está eso. Muy fuerte. Pobre Juanma. Muy fuerte. De André, ha perdido sus últimas dos peleas y ha sido sumamente decepcionante. Cinco, yo creo que cinco peleas, creo que fueron cinco últimas derrotas que ha tenido, algo así. No, bueno él ha perdido las últimas dos las perdió, ajá, contando pues esta, ajá, pero antes de eso él había tenido una revancha con Daniel Ponce de León, uh-huh, que ese fue el que él le ganó la primera vez para ser campeón. Entonces hicieron esa pelea, que por cierto yo creo que fue en Puerto Rico, uh-huh, y volvió y noqueó al tipo en el segundo asalto. Pero antes de eso él había perdido con Mikey García, que lo noquearon, con Orlando Salido, que Orlando Salido le di una pela, claro. Y antes de eso Orlando Salido también le había dado otra pela, sí, más no, que con lo Orlando noqueó. Salido no se buscó ni un chacho. No, pues con Orlando Salido la primera vez Orlando Salido lo noqueó en el 8. La segunda vez que pelearon por lo menos sobrevivió hasta el décimo asalto. Y entonces pues en las últimas dos se ha ido en el 3 y en el 2. Wow. So, Juanma, yo no sé, ya quizás debería considerar el retiro, porque esos golpes así, esas palizas, es peligroso. No sé, o sea, obviamente los golpes, según va pasando el tiempo, pues el efecto se va sintiendo en el cuerpo y en el cerebro, y pues tus reflejos pues tienden a ponerse un poquito más lento, tú no reaccionas igual, y de verdad que la tiene unas derrotas bien aparatosas, o sea, y muchas personas también preocupadas porque en entrevistas y cosas que él habla, él se va como que unas incoherencias y como que te habla unos disparates y unas cosas. Ah, pero es que él siempre sí, ha sido. Sí, es verdad. Pero en estos últimos años se ha visto como que más marcado. Y hay mucha gente que se preocupa porque hello, o sea, mira que muchas glorias de boxeo han quedado malas por los golpes en el cerebro. O sea, con condiciones, hablan con la lengua trabada, o sea, pero golpeen el cerebro, o sea, pero nada, yo entiendo, como estábamos hablando ahorita, que me dice Juan, o sea, ya llegó un punto en el que ya básicamente, o sea, él ya no va a mejorar más de lo que ya es, o sea, ya él no va a dar más el grado de lo que solía dar antes, los peleadores cada vez son más jóvenes, más fuertes, más rápidos. Ya él está en una etapa de su carrera que él debe decir, mira, o sea, ya yo, pues, le di gloria a Puerto Rico en su momento, yo creo que ya es tiempo de enganchar los guantes y hasta aquí. Pues digo, ¿verdad? Si piensa, ¿verdad?, en su salud. O que se queda haciendo peleitas de ballroom, nada de estar detrás de un título, porque a medida que tú te mueves hacia arriba, ¿cuántos reto es más difícil. ¿Cuántos años tiene Juanma? Juanma tiene 31. Ay, bendito sea Dios. Esto todavía 31 años un boxeador se puede. Está en su prime, sí, ya. Sí. O sea, está en ese rango donde todavía desafortunadamente puede. Él empezó bien joven también. Él estuvo en boxeo aficionado por mucho tiempo también. Él debutó en el 2005. O sea, ya lleva 9 años en el boxeo profesional. O sea, lleva desde los 22 años boxeando. Pero, you know, la cosa es... Yo no sé qué tanto dinero se haga en la división de él. No creo que sea muchísimo. No sé qué tan bien él esté económicamente. Yo imagino que tiene que tener sus pesitos, pero... O sea, no es una estrella del pay-per-view como lo es Mayweather o Cotto o Manny Pacquiao. No está trepa de arriba, pero pues sí. Es una lástima, de verdad, porque... Vuelvo y repito, o sea, el tipo en sus momentos dados, o sea, fue muy buen boxeador. Yo me acuerdo aquellas peleas cuando él estaba en su mejor momento que tumbaba a la gente en el primer round. Tú sabes, todo el mundo como que, diablo, este tipo va a ser un caballote, pero pues, le han salido oponentes más fuertes, tú sabes, y pues, mejoran, y pero nada, anyway, de verdad que ojalá y decida optar por el retiro temprano, y que, o como tú dices, que haga peleas sencillitas, nada, con tipos que sepan que lo van a matar, para que por lo menos dure un par de añitos más. Ya que se proteja. Y bueno, y ya que mencionamos así boxeo rapidito, esta noche, gente, estamos grabando sábado, resulta durante la semana no pudimos coordinar, es un desmadre aquí para poder grabar, muchachos. Sí, pero estamos grabando hoy sábado a las 9:49 de la noche. Alex acaba de llegar del jangueo. Pero nada, estamos aquí hoy, es la revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Marcos René Maidana. Esa fue la revancha inmediata. Mayweather viene de pelear con Marcos Maidana. Igual este Maidana viene de pelear con Mayweather. La primera pelea fue una decisión mayoritaria a favor de Floyd Mayweather. Una pelea sumamente cerrada, sí, así que sí. La revancha ahí y vamos a ver qué sucede. Maidana, yo no lo voy a ver. Sí, Maidana es muy, muy incómodo de pelearle. Yo pensaba que Mayweather iba a pasear ahí, porque Mayweather, pues, él ajusta su plan de pelea y siempre busca qué explotar, pero se le hizo muy difícil. No sé qué esperar esta noche. Yo no sé. Yo quisiera ver la pelea, pero no voy a pagar el pay-per-view, así que la veré luego. Cuando esté disponible por ahí. Sí, porque el undercard no sé si está muy bueno o no. Ya, no, yo pago el pay-per-view si es un puertorriqueño, pero para ver a Mayweather. No, esta está buena para irse para un negocio, a verla. Vamos a ver qué sucede. O gana Mayweather por decisión, pero no creo que vaya. No, Mayweather ya no nos queda a nadie. No, él se protege mucho. Sí, los patines. Bueno, ahora sí, regresamos de nivel escondido de deporte. Exacto. No, gente, usted sabe que este podcast nosotros hablamos de todo. Y parte de ese todo son deporte. Pero no, ahora sí, Alex, ¿qué has estado haciendo, jugando, viendo, jangueando, etcétera? Pues mira, mano, nada. Primero que nada, pues déjame primero hablar del jangueo. Pues bueno, recientemente, yo lo dije la semana pasada aquí en el podcast, de que yo iba a estar asistiendo a la edición número 45 de la Feria de Coleccionistas del David Comic Clan. Esto se celebró el domingo pasado, allá en la cancha bajo techo de la YMCA de Atorrey. Y nada, gente, pues básicamente, básicamente, esto pues, el nombre lo dice, o sea, era una feria o un festival en donde pues iban a haber diferentes vendedores. Ya afuera estaban vendiendo pues cómics de la Paquine, estaban vendiendo figuras de acción, libros de manga, películas anime, peluche, y pues muchas cositas, figuras hechas en madera, bueno, vio muchas cosas de esas. Llegamos allí como a eso, bueno, ya casi era mediodía, había llovido para el área, y yo decía a Mash, que de hecho Mash a última hora pues se antojó de ir, y yo lo fui a buscar a casa y ya pues dale, pues vamos, y pues el hombre pues me acompañó para la actividad. Llegamos allí como a eso del mediodía, y como les dije, había llovido, y yo tenía un cierto grado de preocupación, porque yo decía, contra, si llovió, puede ser que la actividad la cancelen, porque yo no sabía cómo era la cancha, y a pesar de que es una cancha bajo techo, si no está cerrada por los lados, se moja. Pero para mi sorpresa, la cancha era completamente cerrada. O sea, que el agua no iba a ser un factor. Llegamos, conseguimos estacionamiento relativamente rápido, a pesar de que había un montón de autos afuera. Y entramos. Y nada, empezamos pues a mirar los diferentes vendors que había. Y básicamente tú recorrías el piso en 10 minutos. Ya tuve a todos los vendors. O sea, con decirte esto te digo, pues, que no habían tantos vendedores como me estaban diciendo otras personas que habían asistido a las otras ediciones de este evento, que averigüe bien, y lo hacen cada 3 meses, y lo hacen el primer domingo de cada trimestre del año. O sea, que el próximo ahora es el 1 de diciembre allí mismo. Pues nada, los que ya otras personas que me dicen, no, mira, Alex, de verdad que no sé qué pasó porque aquí faltan más vendedores, parece que siempre van los mismos y ya se conocen, y fueron muchos que no asistieron. O sea, había muchas mesas vacías en la realidad, y nada, lo más que predominaba allí eran básicamente los cómics estaban botados por todos lados. O sea, cada vendedor pues tenía sus diferentes precios para salir de ellos. O sea, estamos hablando de vendedores que te daban 10 cómics por 5 pesos o cosas así, tú sabes, para salir de ellos. También pues predominaban las figuras de acción. Allí también estaban los Funko Pop, que yo entiendo que eso es lo más que se estaba vendiendo allí, los Funko Pop. Los Funko Pop están pegados, están, ¿no? Súper pegados. Pues nada, gente, diferentes precios, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que el vendedor se quiere ganar. Fluctuaban más o menos entre 12 a 20 los precios más o menos de los Funko Pop. Y bueno, pues si hay un margen de ganancia, pues no está, bueno, no está mal. Hay alguien que me dice, yo los consigo más fácil por Amazon, pero pues allí no está pagando el shipping. So, yeah. No, y que allí quizás se consigue algo que sea un poquito más difícil de conseguir. Por ejemplo, Mash consiguió el Batman, que es de edición limitada para Hot Topic. Así, el de Earth 2. Lo consiguió allí a un precio que en Amazon tú lo consigues como en $30. Sí. Y allí lo consiguió, creo que en 14. Sí, 14 pesos, súper regalado. Él lo vio y buscó en Amazon. Me lo llevo, pues Amazon está más caro. Y ya, pues arranca de la mano el tipo. Nada, pues básicamente así va a entrar. Luego pues te da mucha puerta. Otra cosa que no vivo mucho, no había nada, básicamente casi nada de juegos de video. Lo único que estaba vendiendo básicamente juegos de video retro era nuestro amigo Miguel, que siempre va a esa actividad y lleva pues sus cositas, tiene muchos juegos de Nintendo 64, PlayStation 2 y sus cositas como siempre. Pero las demás personas lo que vi fueron juegos de Xbox viejo, juegos de PlayStation 3 viejo, pero nada fuera así de nada muy dedicado. Todo era, como les dije, figuras de anime, figuras de acción, películas y muchos cómics. Pues bueno, nada. Luego que, o sea, yo siempre pues trato de dar vueltas antes de empezar a comprar cosas, porque quiero ver primero lo que hay, ver los precios y ver si hay cosas repetidas para entonces uno pues negociarle a los vendedores. Pues nada, luego de una vuelta pues entonces empecé a comprar. Lo primero que compré fue un Funko Pop, el de Iron Patriot, que en un kiosco, en uno de los vendors, los tenían afuera en una caja que era como de liquidación, y el tipo pues me lo dio en 5 pesos. Brutal. Sancho, yo, bueno, dame acá. Entonces empecé a buscar, pero los otros Funko Pop que tenían no me gustaban, pero salí con ese de 5 pesitos. También aproveché allí y me compré ¿qué fue otro que yo compré? Yo hace tiempo que no compraba Paquines, y nos topamos con el volumen 1 de la nueva serie de Death of Wolverine. Yo hace huele mil años que yo no me compraba un cómic. ¿Qué pasa? Que yo había visto ya, porque yo sigo por Twitter a Marvel, y había visto ya la promoción de esta nueva serie de la muerte de Wolverine. Y todos los que nos gusta Marvel y todos los que nos encantan los X-Men, sabemos lo que es Wolverine. O sea, sabemos que Wolverine es básicamente un mutante inmortal que tiene este poder regenerativo y que nada le hace daño. Y presentarte una edición de que es la muerte de él, a uno como que le intriga, uno como que contra. Sí, como el diablo lo van a matar. Exacto, yo quiero ver cómo es que él está muriendo. O sea, qué fue lo que pasó. Pues me intrigaba saber cómo es que él iba a morir. Pues nada, pues conseguimos una señora que los estaba vendiendo, y yo agarré uno, el otro amigo mío, Tato, pues también cogió uno. Y los agarramos porque la señora nos convenció de que supuestamente esa iba a ser la única tirada que iba a ser Marvel de esa edición, que una vez se acabe no hay más ninguno, porque no van a hacer reprint de ese primer episodio de la serie. Uh-huh. Y yo pues nada, pues dame acá, porque de hecho la carátula se ve cool, me gustaba cómo se ve el cómic, es como tipo cartón, no es el típico cómic de carátula glossy normal, ese es de cartón, y es como, las páginas son glossy plásticas y se veía bonito, el arte está bien brutal. y lo agarré. Ya me consiguieron el segundo. Ya me mandaron una foto porque lo encargué con Tato, que tiene una tienda de Packing Set, que me lo compró. So, ya tengo el volumen 2. Y nada, ¿qué más? Pues salí con eso de allí. ¿Qué más compré? Tratando de acordarme, no fueron tantas cosas. Ah, me compré un juego de Nintendo allí a mi compañero Miguel. Le compré un cartuchito de Nintendo en 5 pesitos. Un juego que se llama Doctor Chaos. Nunca había jugado de Nintendo. Me dice que no es muy bueno, pero pues, nada, por ayudar al hombre y por tener otro jueguito más en la colección, pues lo compré. Estás ahí invirtiendo en el próximo episodio. en el próximo season de Retrocacería. ¿Qué más? Tratando de acordarme, ¿qué más yo compré? Ah, compré unas figuras. Son unos muñequitos que venían en las loncheras de Burger King cuando salieron las primeras, episodios 1, 2 y 3. Burger King tiró una promoción en sus diferentes loncheritas de estos muñequitos de Star Wars, ¿verdad? Para niños. Yo me acuerdo cuando salió el episodio 1, yo compré un montón, yo almorzaba todos los días loncheras de Burger King para conseguir los muñequitos, brother. De hecho, yo tengo fotos en Facebook de esos muñequitos de Burger King, de esos de Star Wars. Pero ya tú eras grande cuando salió eso. Juan, sí. Por favor. Qué sucio eres. En fin, la cuestión, pero hello, es Star Wars. O sea, esto no se puede dejar pasar. Sí, me compraba un combo regular y un Happy Meal. Y una pa' nene. Yo compraba el Happy Meal solo. La que vos, papá. Y yo me acuerdo que yo le decía al que atendía, ¿qué figuras tienes hoy? Porque ya el tipo me conocía. Entonces, yo iba todos los mediodías, mano. Entonces, yo le decía, ¿qué figura salió hoy? ¿Qué tienes esta semana? Pues dame esa. Yo las escogía, el tipo me dejaba escogerla. Tú sabes. Pero ya lo último, pues la promoción se acabó y me quedé corto. O sea, no pude completar. No, mano. Pues me topé con un vendedor allí que tenía una caja. Y yo veo ese montón de bolsitos que decían episodio 3, episodio 2. Y yo empecé a rebuscar y digo, ven acá, estas son las figuras que venían las lonchitas de aquí. Me dice, sí, esas mismas. Y yo, diacha, a mí que me faltan unas cuantas para completar esa primera serie. ¿A cuánto las tiene? Pues a peso. Y yo, ¡wip! Me josiqué dentro de la caja. Y nada, las que estaba buscando, que eran las de episodio 1, no tenían ninguno, mano. Y las que él tenía ya yo las tengo. Porque de verdad, te voy a decir ya mismo para terminar lo de la feria. Pues nada, pues le cogí tres. Le cogí de episodio 2 y 3. Cogí un Millennium Falcon, un Chewie y un creo que fue un Darth Vader. Y yo, donde quiera que vea un Darth Vader, yo tengo que agarrar un Darth Vader. So, yo colecciono Darth Vaders, eso es ya mi pasión. Y donde quiera que vea un Darth Vader mal parqueado, yo me lo llevo. Pues nada, le compré tres pesitos en estas cositas al tipo. Y ahora me acordé, lo último que compré fue entonces una figura de Star Wars. Es una figura que es, tú sabes que hay una serie de Star Wars que recrean ciertas escenas de la película. Yo tengo tres aquí en mi poder de esas recreaciones de escenas. Pues me topé con una allí que es básicamente la escena cuando Darth Vader está peleando con Luke Skywalker por primera vez y llegan como una parte que es como un túnel, que es la famosa escena que Darth Vader le confiesa a Luke, I am your father, come with me. Pues el muñeco de Darth Vader está así, o sea, con la mano estirada hacia Luke, y en la plataforma con los tubos que están alrededor y todo. Y me gustó mucho y nada, me la dejaron en 5 pesos y la agarré. O sea, porque hello, está Darth Vader, o sea, lo quiero, y me llevé esa figurita, ahí todavía está en caja, no la he abierto, porque de verdad que está bien chévere, no sabía que venía esa escena así, y me gustó mucho y me la llevé. So, de verdad que me la gocé esa figurita cuando la veía tirar. Cuando puedas tirar una foto, quiero ver eso. Pues yo te la envío ya mismito para que la veas. Es que, yo tengo un post en la página de Nivel Escondido con algunas fotos del evento, pero no puse lo que yo compré. O sea, que debo darle un edit y subir las cositas que compré para que las vean. Y nada, pues básicamente, y lo último con lo que se dio allí fue que mi amigo Vidium, como quedamos de encontrarnos allí, pues me llevó de regalo, de obsequio, me regaló una de las figuritas de las que tiró McDonald's de la serie Mario Kart. Que ellos tiraron esas figuritas para los Happy Meal y él me regaló el Yoshi. Yo tengo ahí el Donkey Kong y me regaló un Yoshi que lo tenía repetido, y me regaló una figura de The Walking Dead que es como una, es una nena zombie de Walking Dead, pero tiene un montón de piezas que tú puedes cambiar. Yo nunca había tenido una figura de Walking Dead, aparte de la que tengo de Rick Grimes, que compré hace un tiempo, y me la regaló, me la obsequió, y ya, pues cool. Y la historia de esa figura es bien rara, man, porque él me dice que esa figura, el hermano un día estaba en GameStop, Nuki, mando saludos, estaba creo que en GameStop, y él vio que los tipos están sacando esa estiva de figuras, de esas de Walking Dead, y él le dice, pues, y ve cómo que las están echando en caja, y mira qué van a hacer con eso, esto sí, botarlo. Que el cómo, dame acá, yo me las llevo. Ah, pues toma, se las dieron. Brutal. Y le di unas cuantas a Ariel, se quedó con unas cuantas. Y parece que esa es la tena repetida. Y me dijo, ¿la quiero? Pues dame acá, fíjate, yo la cojo. Y ahí la tengo también. So, nada, básicamente, pues salimos con esas cositas. Como les dije, Mash se compró la figura esa, el Funko Pop de The Earth 2 de Batman, que estaba bien chulo. Y se compró ¿cómo le podemos llamar a esto? Se compró un Ninja Turtle, pero es hecho con costuras, ay Dios mío. Es como como si fuera un Sackboy. Ah, exacto, ese tipo de arte. Sí. Un Donatello que a la novia de él le encanta, pues le compró un Donatello a Carla. Estaba bien bonito, o sea, es un arte bien bonito y bien hecho, de verdad que me gustó mucho. Pero de ahí en fuera, no compramos más nada. Sí. Estuve a punto de comprar, que más rayo parte, es que estas cosas, Dios mío, señor. Estuve a punto de comprar una figura de Joker de la serie de Batman Classic Series, que es la figura de Batman de la serie de los 70. Y tenían allí el Joker, pero es el Joker, bueno, los detalles se ven tan brutales, porque es el mismo guasón de esa serie, que se me escapa el nombre de ese actor. Pero sí que sí. Y me encanta, bueno, y el tipo lo tenía en 8 pesos, tú sabes, y tener la figura de Joker allí, y mano, y lo tenían a 8 pesos. Yo he visto esa figura en otros Comic Con y otras actividades que las venden a 15 y a 20 pesos, y el chamaco la tenía en 8 pesos, y yo, Dios mío, o sea, nada, seguimos hablando, qué sé yo qué. La cuestión fue que llega un chamaco, lo coge en la mano, y yo, vengo ahora que voy a comprar. Oh, espérate, no voy nada. Es un tipo con la figura en la mano. ¿La suelta o no la suelta? Pues el tipo te pidió y se la llevó. Y yo, maldita sea. Ah. Tipo, es que estaba contra Juan, estaba regalada a 8 pesos. Y yo la dejé pasar por bruto, por bobo. Tú sabes, yo, ya, tres veces, bueno que me pase. El chamaco, a ese nosotros le compramos un par de cosas. Es porque yo le compré el Funko Pop de 5 pesos. Él tenía muy buenos precios en su mercancía, porque parece que él estaba loco por salir de un montón de cosas. E inclusive vimos unos sets de la película de The Hobbit, una figura, de hecho, una escena que es de un monstruo bien grande, mano, y Mash lo vio y dice, diablo, el tipo tenía 10 pesos, y contra, o sea, 10 pesos estaba buenísimo, pero como Mash no le gustó mucho The Hobbit, pues no quiso comprar nada de Hobbit. Tenía también el tipo para la venta muchos Funko Pop, eso ya los tenía a precio regular, tenía un Batman a $10, que yo lo cogí en la mano y tenía unos cuantos, pero que pues está bien, tiene mucho chévere, no lo compré, me arrepiento de no haberlo comprado. También tenían el Stay Puft Marshmallow Man de la serie de los Funko Pop de Ghostbusters. Juan, ese Stay Puft Marshmallow Man es grande, no es chiquito. Sí, pues yo creo que es el doble del grande, de un Funko Pop regular. Exacto, ¿verdad? Es el doble, yeah, de grande. Él lo tenía allí en 25 pesos, pero pues, o sea, los Ghostbusters últimamente como que están otra vez pegados, y está todo el mundo como que comprando cosas de los Ghostbusters. También vi otro vendedor que tenía los otros Funko Pop de Ghostbusters, tenía uno de los que me falta, que es Egon, ¿verdad? El Dr. Egon, que murió hace, ¿verdad? Ay, me olvidé el nombre de él. Harold Ramis, ¿verdad? Que se llamaba, Harold Ramis. Pues ese me falta, el negrito. ¡Ay, mire, se me olvidó el nombre! Winston. Winston, ya, yo creo que viene con Electo One, no viene solo. Ah, pues nada, después, eso está en mi wishlist de Navidad. En fin, si un fan me lo quiere regalar. En fin, nada, los tenían en $18, los de Ghostbusters. Pues ahí está un poquito overpriced, pero voy, repito, si lo manda a buscar por Amazon, si no tiene Prime, tiene que pagar el shipping. Quick update, el de Winston con Electo One cuesta $33. Ok, la serie no estará completada en un buen tiempo. Pero no está mal, porque viene con el vehículo, o sea, no es el muñequito solo. No, pero nada. Y el Marshmallow Man está en 17 en Amazon. Ah, pues. Y tienen diferentes versiones, porque hay versiones que ellos hacen que son exclusivas para diferentes convenciones. Por ejemplo, el Marshmallow Man viene que si Glow in the Dark, viene una versión como si estuviera roasted y está como que molesto, la expresión es molesto. Ah, disparan, sí, desde el edificio. Sí, so, ellos tienen varios, pero esos son más raros porque no los tienen en alta producción, sino que los llevan para San Diego Comic Con, para New York Comic Con, cosas y así. Y todos los que sobran son los que todos se tiran y todos esos son los que tú compras que tienen el loguito que dice Comic Con Edition o San Diego Comic Con Edition. Sí. So, yeah, hay que estar pendiente. Ya, esos tienden a ser caros. Sí, sí. Pero nada, anyway, y nada, para terminar, que coge mucho tiempo con esto. Lo que sí notamos, pues, que no había mucha gente. Sí, yo observé el cierto grado de desespero de los vendedores por venderte algo. O sea, ellos estaban en un punto que ellos hasta te hacían precio por ciertas cosas que eran un poquito caras. Porque las figuras caras, pues, no fallaban, estaban allí. O sea, figuras de Ellen vs. Prato, las 60, 70, yo, Dios mío, señor, yo sufriendo la gota gorda allí, pero pues ni modo. Pero sí, llegó un momento que tú notabas que los tipos decían, mira, te doy eso a tanto para que te lo lleves, porque parece que estaban locos por salir de la mercancía. Pero es que casi no había nadie. Entonces, otro factor que yo entiendo que también molestó un poquito allí era el hecho de la calor. O sea, Mash fue uno que tuvo que salir en varias ocasiones del edificio porque no aguantaba la calor. O sea, Mash padece depresión alta y él se salió de allí. O sea, él se fue de allí, me dice, dale, mira, voy a estar afuera, fui, se compró una botella de agua, volví, salió, le di un bajón de azúcar, yo no sé qué ya le pasó, se tuvo que comprar un hot dog, una bolsa de popcorn para poder estabilizarse porque no se sentía bien, o sea, acabó allí y lo mató. Yo estaba parado, quieto en una esquina y las gotas de sudor me bajaron por toda la espalda por una cosa violenta, violenta, violenta. De la que yo entiendo, pues, pienso yo que puede ser un factor por la cual a lo mejor no había tanta gente. Sí, los que dijo, pues llevaban sus bolsitos con sus cosas, pero como te dije, lo más que la gente estaba comprando, que entiendo yo que era, ¿verdad?, por darle la mano al vendedor, eran los Funko Pops. Eso fue lo más que la gente estaba comprando allí, y unas que otras películas pirateadas, porque sí, habían dos mesas de, habían dos mesas de películas pirateadas, gracias. Atención FBI. Sí, no, de películas anime y de series japonesas, sí, había muchas películas de esas pirateadas allí. Pero nada, overall, fue una muy buena actividad, ¿verdad? Dentro de, pues, o sea, la entrada era completamente gratis, el estacionamiento es completamente gratis. Que eso, pues, es un win en cualquier liga. Y nada, creo que para de diciembre vuelvo y me tiro, a ver si van los mismos vendedores y a ver si lo que a lo mejor con lo que me quedé con la gana de conseguir en esa, pues lo consigo ahora. Así que, ya. Yeah. No suena bien. Sí, sí. Y nada, el jangueo, pues, ese fue el jangueo. Y de lo que está jugando, pues nada, Diablo 3, le seguimos dando. La semana pasada seguimos subiendo los levels de ¿cómo se dice? De los Paragon levels, los hemos seguido subiendo. Hubo una noche que jugamos un Tournament 1. Qué cosa más brutal, mano, pero me gusta porque hace el juego bien retante. O sea, hace el juego más competitivo, más retante, te obliga a utilizar más los recursos. Tú sabes, y siempre, o sea, Diablo de verdad que ha sido un exitazo brutal. Nosotros lo hemos disfrutado un montón. El online, brutal, muy bueno. De verdad que el juego está chévere. De verdad que me lo disfruté un montón. Y esta semana he estado jugando uno de los juegos más esperados durante este año. La preorden, o sea, el juego que estableció récord en preórdenes a nivel de GameStop en la historia. Y estamos hablando de Destiny. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo no me iba a comprar Destiny, yo creo que no me acuerdo si yo lo mencioné aquí o no, no estoy seguro. Yo creo que tú no lo mencionas. No, pero yo no lo iba a comprar. Exacto, yo creo que en las redes, yo creo que también a lo mejor puse por ahí como que, no sé, estoy ahí, que no sé. O sea, y yo no había leído nada, yo no había visto nada, pero como que... Pero ya te había jugado el beta, yo jugué el beta. Sí, ya tú tenías una idea. Yo tenía una idea de lo que... Y el alfa tú también lo jugaste. Exacto, yo tenía una idea más o menos de lo que iba a esperar. Y nada, pero nada, caí en el hype y tan pronto salí de trabajar el martes, pues fui a comprar Destiny para PlayStation 4. Tan pronto llegué aquí, lo puse, pues para darle, ya tú sabes, los updates de rigor. Todo ese revolú, creé mi nuevo personaje porque nada de la información del beta, esto de hecho ya lo habían dicho, que nada del beta iba a ser transferido para el juego. Pues tuve que crear un personaje nuevo y todo. Y nada, bueno... básicamente. Cuando usted comienza, pues ve básicamente exactamente lo mismo que vio en el beta. Es la misma secuencia, la misma historia, o sea, el tutorial es el mismo, todo, eso es lo mismo. Usted llega a la torre, ¿verdad? El Watchtower, lo mismo, same thing. O sea, no hay nada que buscar, o sea, nada diferente, nada distinto. Y las misiones son las mismas que usted hizo en el beta. O sea, nada cambió, o sea, nada fuera de lo normal. Pues nada, esas primeras partes uno las pasea bastante bien, bastante rápido. La mecánica, la misma que ya usted vio en los beta, o sea, usted va colectando loot de los diferentes enemigos, encuentra cofres y colecta loot. Las customizaciones de las armas y todo es lo mismo que usted vio en el beta, o sea, nada cambió. Lo que sí es que, pues, obviamente, ahora el juego, pues, para usted, pues, tiene más planetas para visitar, más misiones para hacer. Me dicen que la parte del Crucible, que eso yo no lo probé en el beta, me dijeron que sí, que estuvo disponible en el beta. Yo no lo probé, el Crucible. Pero ahora en el juego, pues, está, ¿verdad? Que ese es el modo multiplayer competitivo. Nada, básicamente usted pues va de punto A a punto B haciendo estas misiones de la historia. La historia hasta el momento, ¿cómo te digo? O sea, es una historia que tratan de hacértela sentir bien épica. Pero yo entiendo que en un momento dado eso desaparece. Tú, como siempre pasa, como nos pasó en Diablo, llega un momento que tú le pierdes como que ese interés de la historia y tú lo que quieres hacer es matar gente y subir level y encontrar cosas. Y yo creo que eso es bastante común en estos juegos que se prestan para co-op. Uh-huh. Por más que no trate de prestarle atención, si tú estás jugando con gente que tú conoces, tú terminas hablando de otra cosa y le skip a la historia. Pues yo comencé Diablo tratando de seguir la historia, pero como estamos todos juntos, tú sabes, estamos hablando de otras cosas, o sea, sí y Mash dando el skip al diálogo, no se quiere para nada. Sí, Mash, uno para en el diálogo y Mash ya está a mitad del mapa, porque Mash le dio skip y siguió. Exacto. So, ya, y para uno le da skip también, claro, la historia no es el fuerte de Diablo, es más el gameplay uh-huh. y todo esto. Uh-huh. En el caso de Destiny, pues yo no lo he jugado, pero aparentemente va por la misma línea. Sí, Va por el mismo camino, o sea, la historia no es el fuerte del juego. Nada, pues básicamente, ¿qué más les puedo decir? Los elementos de un MMO, entre comillas, están presentes. ¿Verdad? Porque lo mismo que vimos en el beta, que tú veías gente corriendo del agua al lado, tú los vas a ver aquí en el juego. O sea, tú puedes estar haciendo una misión y ven dos o tres también haciendo la misma misión al lado tuyo. Y te ayudan a combatir con los enemigos y todo este revolú. Ahora, pues obviamente, ellos incorporan, que de hecho en el beta lo hicieron también, incorporan los eventos sociales o los community events, que son estos únicos eventos que de momento sale un aviso, incoming event, y todo el mundo para allá. ¿Por qué? Porque esos eventos, pues, si tú los logras completar, pues te dan buen XP, te dan buenos rewards, pueden darte un buen loot, ¿verdad? Dependiendo del escenario. Hasta el momento, creo que supuestamente ellos hablaron mucho de esto, de que este iba a ser básicamente el fuerte, ¿verdad? A nivel social del juego. Yo hasta el momento, yo solamente he participado, en las horas que llevo jugando, y yo tengo el juego desde el martes, yo solamente he participado en dos eventos nada más. O sea, no están cayendo tan regular como la gente pensaba que iban a estar cayendo. Yo lo estaba viendo ayer en un blog, que como que, o sea, tanta cosa con los community events, y no están llegando. O sea, no están cayendo, no se sabe qué es lo que está pasando. Pero eso le da cierto grado de diversidad al juego, te rompe un poco la monotonía de ir de punto A a punto B, por lo menos te ponen algo por el medio para hacer, algo que sabes que lo vas a hacer con tus amigos y con todos los que estén conectados al momento, tú sabes, pues te ayuda, ¿verdad?, a cambiar un poco la química, ¿verdad?, del juego. ¿Qué más te puedo decir? Pues nada, los enemigos, tú sabes, unos enemigos que son, o sea, que están duros, lo comprobamos hoy durante, ahorita por el día, pues hay que tratar de subir level, tratar de lootear armas que te ayuden a pelear con estos enemigos, pero overall encontramos que a veces hay ciertas misiones que tú las notas como que hasta cierto punto un poquito repetitivas. Y estoy hablando de las historias, de las misiones que son de la historia, porque te llevan de punto A a punto B, lugares que ya tú estuviste en otra misión anterior. Y tú dices, pero si estaba aquí, porque no me lo dijeron y se hace de una vez. No, tengo que volver otra vez a donde estaba ahorita a hacer otra cosa. O a lo mejor coger por un recoveco que no era el que estaba originalmente para hacer otra cosa en el mismo área. So, esto no tiene un sistema de misiones así como Borderlands, o tienes todas las misiones en una lista y las activas ahí on the fly. Tú las activas, tú entras, por ejemplo, si tú quieres hacer las misiones de la luna, pues tú escoges viajar a la luna y tú ves el mapa y tú escoges las diferentes misiones. Están las misiones de la historia y están los raids. Los raids son estas misiones que te obligan a irte con un party. O sea, los raids tú no puedes hacerlo solo. Sí, si vas solo nunca vas a entrar a esa misión, ese raid. Tiene que ser tres personas obligados. Si estás solo, el sistema te busca dos jugadores adicionales más y hacen el raid. El raid, pues tú consigues loot, consigues buen XP. Son bien difíciles los raids, porque casi siempre te ponen un end boss bien fuerte, bien fuerte. Pero son bien divertidos, hay mucha gente para matar. Ahora, las misiones de historia están en el mapa, tú escoges diferentes áreas o diferentes puntos del planeta que estás y tú haces las misiones de historia. Ahora bien, dentro de cada planeta están las misiones que son los patrols. Los patrols, tú entras y ahí el ghost, rapidito tú entras y dice, ahora podemos ir a donde querramos. O sea, en los patrols no te atas de punto A a punto B. Tú vas a donde te dé la gana. Entonces tú lo que haces es, encuentras como que unos beacons que están enterrados en el suelo, y cada vez que tú pones un beacon, es una misión. Alguien te dice, mira, que necesito que me consigas esto para esto, pues tú aceptas la misión y vas y la haces. Te marcan en el mapa y tú arrancas a correr por abajo, o te vas en tu hovercraft, como le quieras llamar, la motorita. Estás por ahí para abajo y recuperas lo que estás haciendo. Y no, lo bueno es que no tienes que llevarlo a ningún sitio. Tan pronto tú completas este patrol, pues ya automáticamente te da como que lo hiciste y ya. No tienes que llevar, como era como Borderlands, que tenías que ir a la pizarra para entregarlo. De los famosos, vamos a entregar la misión. Eso no hay que hacerlo, por lo menos en los patrols no tienes que hacerlo. Y nada, tú sigues encontrando beacons y tú sigues haciendo misiones. ¿Sabes? Los patrols son muchos. Son muchos patrones que tú puedes hacer. Y en los patrones, pues tú puedes seguir ganando XP, puedes desbloquear más armas, encuentras loot. Pues par de cositas que te van a ayudar, obviamente, en las misiones que son de la historia. ¿Qué más? Pues así más o menos es la mecánica de las diferentes misiones. Una cosa que es un poquito annoying, que estamos encontrando annoying, es la cuestión esta de tener que estar yendo al tower para entregar, por ejemplo, los bounties que se completan, o si usted encuentra lo que son, bueno, vamos a llamarlo así, los esquemas para hacer armas, tienes que llevárselo a una persona que te los descifra, que eso lo vimos en el beta. Y eso lo estamos encontrando como que, Dios mío, pero, o sea, ¿por qué no se puede hacer todo eso en un solo menú? ¿Por qué hay que estar viajando a la dicha torre para todo esto? ¿Qué tan fácil es viajar a la torre? Nada, tú le das Return to Orbit, vas a Launch, escoges la torre en el mapa y viaja. Y prepárate a esperar como uno, depende de donde estés, prepárate a esperar como unos 10 minutos en llegar a la torre. ¿En serio? No, oh, mano, wow. No, o sea, 10 minutos estoy exagerando, pero mano, los loading time están inmamables. Sí, porque por lo que tú dices, es el mismo sistema que en Diablo 3, pero en Diablo 3 tú llegas en cuanto, en 5 segundos, el loading de Diablo 3 es buenísimo. Nada, es casi tú no lo ves. Casi tú ni lo ves, pero en este los loading screens, o sea, primero tú estás en orbit, ¿verdad? Que tú ves las naves tuyas, las de tu compañero. Tú coges a dónde vas a viajar, le das launch, esperas unos cuantos minutos ahí, unos segundos ahí, te muestras una animación que las naves vuelan. Si por ejemplo tú estabas en el planeta Venus y vas a viajar a la Tierra porque vas para el tower, pues haces una animación de que las naves se van viajando en hyperspace. Pues sale la animación de hyperspace, vuelven y salen las naves, y están las naves como un minuto más ahí, dos minutos frente a ti, volando. Después que rompen en hyperspace, entran a la Tierra. Después sale otra animación más, que las naves están volando como que por encima del cielo, están como unos dos minutos más ahí, hasta que entonces ya bajan, y entonces tú llegas al tower. O sea, de verdad que está, Dios mío, señor, de verdad que eso está inmamable, pero no sé, llega un punto que llega que te acostumbras. Overall, esto básicamente, o sea, es otro juego, o sea, es otro shooter, ¿verdad? Con unas que otras mecánicas que a lo mejor en otro juego usted no las vio. Y básicamente Destiny es una fusión de muchas cosas buenas que tiene el género, pues tratando de hacer este único juego que tú te sientas cómodo viviendo o reviviendo esas mecánicas de otras franquicias que te gustaron. O sea, así yo lo veo. No te voy a decir que el juego es la salvación, ¿verdad? Y es lo que todo el mundo está esperando. Yo entiendo que hay cositas que se pueden mejorar, pero que con todo y eso no van a hacer que el juego sea, tú sabes, la host. Tú sabes, sí es una entrada refrescante en cierto sentido, o sea, es un nuevo IP, pero muchas personas esperaban, tú sabes, algo grandioso, porque así fue el hype que le dieron. Y el juego, para lo que es, se deja jugar, o sea, uno se divierte. Yo por lo menos me lo estoy disfrutando bastante, o sea, me gusta, pero no voy a poner mi mano en el fuego y decir de que le doy un 10 de 10. O sea, porque hay cositas que el juego tiene que molestan, y es entendible, es un nuevo IP, o sea, tampoco podemos ser tan francos, pero para el tiempo que he trabajado, yo entiendo que hay cosas que se pudieron haber pulido mejor, tú sabes, pero overall, el fun factor está, no te voy a decir que no, el fun factor está, especialmente en los raids se disfruta un montón, mujeres como tú sabes, corres de lado a lado, y pues, eso tú te lo disfrutas, si te gusta el género, tú te lo vas a disfrutar desde el principio. Pero un juego que hay que cogerlo, tú sabes, no podemos cogerlo como que tan en serio, o sea, simplemente vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar y ya, tú sabes, no buscarle la quinta pata al gato porque nunca se la vas a encontrar. Pero nada, o sea, estamos ahí, le estamos dando bastante duro, casi todo el día estamos jugando, so, sí, o sea, si yo le tuviera que dar un score, ¿verdad? Si yo fuera un analista de gaming, un experto, tuviera un blog o algo así, si yo tuviera que darle un score, yo le daba un 7.5 de 10. No suena mal. Exacto. Yeah. Pero suena que es más una experiencia cooperativa que una experiencia single player. Correcto. Y el juego te obliga. O sea, la mecánica del juego es que el juego tiene que estar online en todo momento. Porque esa es la estructura del juego. O sea, así fue diseñado. O sea, y hay muchas personas, yo estaba viendo que hay muchas personas que están pidiendo el offline mode para poder seguir con la historia, porque hay personas que, o sea, mira, yo quiero jugar solo, o sea, yo no quiero ver gente corriendo de la bala por ahí matándome los enemigos que yo puedo matar, o sea, me están robando XP o whatever. Pero aparentemente eso no está en el Horizon por ahora. Y para terminar, el multiplayer lo he jugado un par de veces, lo encuentro bulky, lo encuentro chabón, el multiplayer. Porque básicamente tú usas el mismo personaje que tú usas en la historia, o sea, no es un profile distinto, es el mismo profile, o sea, tú vas con las armas que tú tienes, ese es tu loadout, el que tú tengas en el juego, ese es tu loadout, o sea, tú vas con todas las armas que tú tengas, con tus habilidades, con todo, o sea, no hay nada que buscar, o sea, si usted está bien equipado, pues fíjate que usted puede hacer canto dos o tres en el multiplayer, pero si vas más o menos empezando, te van a hacer canto a ti, tú sabes. Y nada, en eso el juego no balancea muy bien. Yo he estado en matches que yo soy level, bueno, que yo estaba level 14, level 15, y había tipos level 25, level 23, y tú sabes que esos tipos, las armas que van a tener son de ese level, o sea, que son armas más fuertes, que de un tiro te matan con un shotgun. Entonces, mientras yo tengo que meterle por lo menos sus dos buenos shotgunazos para poderlo matar, tú sabes. Eso sí, el multiplayer me recuerda mucho a los multiplayer de Killzone. No sé por qué, pero me recuerda mucho a los multiplayer de Killzone. Y los multiplayer de Killzone eran buenísimos, especialmente los del... ¿Tú dices por la estética o por el gameplay como tal? Por el gameplay, porque esto no es un Call of Duty en el que usted va y con un tiro mata a cualquiera, o con un par de disparos matas a cualquiera, o le das una pena y lo mata. O sea, aquí tú tienes que bajarle el chill a la gente en el multiplayer para hacerle daño. Entonces tú te encuentras a alguien de frente y empieza este único tiroteo de lado a lado, tú esquivando y él esquivando a ver quién es el primero que muere. O sea, es un como un duelo en el viejo oeste. Más a ver quién es el primero que se baja el escudo y muere. Tú sabes, no es un simple multiplayer que tú vas con un SMG y ¡prr! Murió, y ¡prr! Murió. No, aquí tú te encuentras a alguien de frente, prepárate a vaciar el clip, porque ese tipo tiene un buen chill, no lo vas a matar tan rápido. Tú sabes, pues nada. Pero anyway, como les dije, 7.5 yo le daría, por lo menos yo me lo estoy disfrutando. Hay muchas personas que se han decepcionado, pero pues no es para menos. Dicen que es un fail, que es un fracaso. Cada cual tiene sus gustos, cada cual tiene sus opiniones, ¿verdad? Yo no voy a entrar en eso. Pero por lo que a mí me respecta, yo me lo estoy disfrutando. O sea, que eso es lo importante. Yo como individuo, como gamer, si yo me lo estoy disfrutando, pues eso es lo que importa. Tú sabes, no es que mi opinión sea para influenciar a alguien de que no te lo compres o no te lo dejes de comprar, whatever. O sea, eso es mi opinión mía, bien personal, y pues, como les dije, ese es el score que le doy. O sea, usted llega a su propia conclusión, usted experimentó si no lo ha experimentado, si le gusta el género, pues, repito, si le gusta el género de First Person Shooter, dele un try, alquílelo, porque lo vi en Redbox, lo puede alquilar, y usted decide si lo adquiere o no. Ya, yo diría que esa es la mejor opción. Alquílelo y mire a ver si es para... Sí, porque desafortunadamente el juego pues no tiene demo porque tuvo alfa y beta. So, alquílelo en Redbox y comprueben. A ver si usted cree que le puede seguir metiendo mano a Destiny. Nuestra amiga Lulu Soy se lo compró. Pues porque a ella lo mucho se lo vendieron como básicamente un tipo Borderlands. Yo no me atrevería a recomendarle a alguien este juego comparándolo con Borderlands. De verdad, no me atrevería. Porque Borderlands era otra cosa, o sea, Borderlands es Borderlands, donde quiera que usted lo ponga es Borderlands. O sea, yo creo que Borderlands es un IP que, a pesar de que es un first person shooter, como que no merece ser comparado con otro first person shooter. Él tiene su identidad propia y buen trabajo que hacen con eso. Pero nada, los muchos se lo vendieron ese concepto, ya les gusta el concepto de Borderlands, ¿verdad? Y ella pues ha tenido sus dificultades. Ella pues ahora mismo nos está hablando de que ella lo que quiere es disfrutarse la experiencia. Ella quiere ir con calma a ver todo, tú sabes, no sin... pues le voy a aconsejar que juegue con Billy por la ruta panorámica. Y nada, ella dice que no quiere jugar, o sea, que quiere jugar, por ahí va a ver, no quiere jugar con nosotros porque como ya tenemos unos level más altos, dice, pero ustedes vienen y cogen, matan a todo el mundo, van corriendo y yo no voy a disfrutar la experiencia. Ella los ve desde ese punto de vista y es respetable. No, y es muy cierto. Y sí, ella quiere vivirse, ella quiere ir con calmita, sin prisa, misión por misión, a disfrutarse la experiencia de lo que es Destiny. Así que nada, le mandamos un saludo a ella y a los muchos que están dándole bien duro, Eso es básicamente lo que estaba haciendo durante esta semana. De long edition. Mala mía, me fui con un viaje, pero es que No, eso está bueno porque el tema es cortito. El nuevo. Así cuadramos la pelea. Seguro, y el nuevo IP, o sea, hay que darle su cariñito. Bueno, pues gente, yo no compré Destiny. Yo decidí pasar, a pesar de que sí el juego me interesa, pero decidí pasar porque el panorama para mí pinta de que no voy a tener mucho tiempo. Hemos estado bastante ocupados pues en las preparaciones para la llegada de la bebé. Y entonces hemos estado que si clase, que si tours, que si aquí, que si allá. Yo los fines de semana no salgo de Home Depot. Y hemos estado en esa. Pero en cuestión de video games, pues llegué a jugar Diablo 3 durante la última semana antes de que llegara Destiny. Esa fue la última vez que jugamos, yo creo que fue el lunes antes de que llegara Destiny. Y pues ya terminamos el juego completo con el expansion pack de Reaper of Souls. Ya estamos trabajando en los Paragon Levels, como había mencionado Alex. Todo super cool. Ya tengo el trofeo de tener todas las piezas de Gears, level 70 legendaria. Eso fue auspiciado por todo el mundo, por el criollo, por Alex y por Mash, que todo el mundo tenía piezas ahí diferentes y me las dieron. Aparte de eso, estaba jugando Minecraft, que salió por sorpresa después que habíamos grabado el podcast de la semana pasada. Y entonces yo hice el upgrade para PlayStation 4 y lo he estado jugando, pero lo he estado jugando vía Remote Play. Como he estado llegando tarde aquí casi todos los días, en verdad que no me siento con ánimo como que de subir para el Game Room. Y entonces yo tengo el Vita abajo, so lo que hago es que me siento en el sofá o me voy a la cama y vía Remote Play he estado jugando Minecraft. Y la verdad que funciona súper nítido. Me gustó mucho cómo ajustaron los controles para el Vita. Usualmente lo que hace la gente con los juegos en esto de Remote Play es que el L1 y el R1, pues son el L1 y el R1 del Vita. Pero ¿qué sucede? El Vita no tiene L2 ni R2. Pues usualmente lo que hacen los desarrolladores es que ponen eso en el touchpad. ¿Qué pasa? El touchpad a veces uno sin querer lo toca, porque acomoda la mano o qué sé yo, hace un movimiento y termina tocándolo y es, en verdad es muy inconveniente. Pero esta gente hicieron algo sumamente interesante con Minecraft. Ellos cogieron el R1 y el L1, lo pusieron en la pantalla, no en el touchpad, en la pantalla, arriba, en la esquina. Y entonces el L2 y el R2 son el L1 y el R1 del Vita. Y que hace muchísimo más sentido porque esos son los que uno más utiliza en cuestión de Minecraft. So, me encantan los controles en el Vita y me lo estoy disfrutando muchísimo allá. Y entonces juego un ratito y desde allí mismo apago el PlayStation 4, desconecto la conexión del Remote Play y hasta el otro día. So, comencé un mundo nuevo porque todavía no le han dado el update a la versión de PlayStation 3 para permitir exportar el mundo. Pero a final de cuentas dije, en verdad quiero comenzar un mundo nuevo porque los mundos en las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 eran de un tamaño considerablemente pequeño. Tú podías llegar de un extremo a otro y se acababa el mundo. Pero ahora, para estas versiones de Xbox One y PlayStation 4, los mundos son pero que grandísimos. Yo he estado moviéndome de un lado a otro y todavía yo no he encontrado la pared invisible. No sé qué tan grandes sean, pero son lo suficientemente grandes para tú moverte, pero grandes distancias de que yo me he movido, que pasan dos ciclos de un día moviéndome, y cada ciclo creo que son 20 minutos, y no he llegado a ninguna pared invisible, así que fantástico el tamaño. Y entonces continué mi proyecto del castillo, lo comencé en mi nuevo mapa, y ahora estoy más adelantado que lo que estaba en el castillo en cuestión de PlayStation 3. Claro está, estoy siendo más eficiente porque ya como lo había comenzado tenía una idea de lo que iba a hacer, so fui directamente a hacerlo. Todavía me falta muchísimo por terminar, a veces, como yo lo estoy jugando en el modo de Adventure, pues como tal tengo que ir a buscar los diferentes recursos para hacerlo. Si tú lo juegas en el modo de Creative, tú tienes acceso ilimitado a todos los bloques habidos y por haber en Minecraft, pero en el Adventure tú tienes que ir como tal buscar los recursos. Y nada, lo que hago es que hago una pared del castillo, me quedo sin bloque y entonces voy y me meto a la mina. En el proceso de buscar oro y hierro y todas estas cosas, pues obtengo piedra y luego regreso para atrás y hago otro segmento del castillo. So, hasta el momento, me lo estoy disfrutando. Esto es un juego que yo lo he mencionado en el pasado, esto no tiene objetivos muy claros, tú haces lo que tú quieras hacer y a mí me encanta. Yo puedo pasar las horas que no tengo para jugar, las puedo pasar ahí pegado. Es fantástico para mí. Y bueno, y aparte de eso, no he estado jugando nada más, así que rápidamente vamos para las noticias. Batman Arkham Knight ya tiene nueva fecha de lanzamiento. Este estará saliendo al mercado el 2 de junio de 2015 en PC, PlayStation 4 y Xbox One. El juego estará contando con dos ediciones para coleccionistas. La primera se conoce como Limited Edition e incluye un libro de arte, caja metálica, un cómic, tres trajes para el personaje y una figura de Batman. Esta edición tendrá un precio de $100. Por otro lado, la segunda edición para coleccionistas se le conoce como Batmobile Edition. Esta incluye todo lo que incluye la Limited Edition y además incluye una réplica del Batmobile del juego. El precio de esta versión es de $200. La serie de videojuegos de The Walking Dead, producidos por Telltale, estarán llegando a PlayStation 4 y Xbox One durante el próximo mes de octubre. Tanto la primera como la segunda temporada tendrán un precio de $30. Por medio del PlayStation Blog, el director del proyecto de Drive Club confirmó la culminación del juego. Evolution Games originalmente contaba con lanzar Drive Club con la salida del PlayStation 4 al mercado norteamericano, pero problemas de desarrollo atrasaron el juego casi un año. El juego finalmente estará saliendo el 7 de octubre y contará con una edición gratis para los usuarios de PlayStation Plus. Bueno, ya estamos de vuelta de las noticias y vamos ahora para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana va a girar alrededor del evento que tuvo Apple esta semana pasada, en el cual presentaron sus nuevos modelos de iPhones y otros proyectos más. Oh my God. Yo pensaba tratar de ver esto en vía streaming, pero creo que ellos tan solo lo limitaron a los browsers Safari, que es el browser de ellos. Yo pues tengo iPad en el trabajo y quizás podía como que ponerlo en una esquinita, pero no me tiré la maroma. Y ya que Billy Skycrawler, nuestro panita, tiró un link para TuneIn Radio, que es una aplicación donde usted escucha estaciones de radio y cosas así, que iba a ser como que un live podcast, y ellos iban a estar viendo la conferencia y van a estar pues comentando sobre ella. Estos fueron los de This Week in Tech. Ah, okay, yo ni sabía quiénes eran, pues yo le di al link y empecé a escuchar y sin ver mucho. Pues ellos estaban viendo, tratando de ver, el streaming fue pero que horrible según ellos cuentan. No podían verlo, se caía, se congelaba, el audio salía en otros idiomas. Bueno, un desastre. Pero ellos creo que en un momento empezaron a ver en Twitter, según iba saliendo la información, y seguían ahí la línea de información a través de eso, con lo que podían ver y con lo que podían seguir en Twitter. Y entonces, vamos a hacer el tema sobre eso, vamos a discutir lo que allí se presentó. Y pues vamos a comenzar en el mismo orden que ellos presentaron las cosas. Alex, ¿qué fue lo primero que hicieron? Pues mira, mano, ellos rápidamente, ellos no perdieron tiempo en absolutamente nada. Y ellos fueron directito al grano y rápidamente anunciaron los dos nuevos modelos que van a estar saliendo de la serie iPhone, denominado iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Veo cierto copieta aquí. Anyway, anunciaron que estos modelos iban a estar disponibles a partir del 19 de septiembre y con una preventa que iba a comenzar, o sea que comenzó ayer, viernes 12 de septiembre. También anunciaron que los precios de estas unidades van a fluctuar entre $199 para el iPhone 6 de 16 GB y esto van a venir versiones de 64 y de 128. Por lo pronto, el otro modelo va a ser de $299 y $399 respectivamente. Uy, mientras que el iPhone 6 Plus de 16 GB va a estar en $299 y el de 64 GB va a estar en $399 y va a haber un modelo de 128 GB por $499. Todos estos precios van a ser con contrato de 2 años, ¿verdad? De su carrier favorito. Yeah. Wow. Bueno, estaba escuchando el viernes por la mañana. Tú sabes que la preventa, como tú mencionaste, pues abrió ayer viernes, abrió a la medianoche. Ay, bien. Creo que durante la madrugada el site de Apple se cayó de tanto tráfico que tenía. Ya por la mañana ya lo habían restablecido, pero aparentemente tan pronto dieron las 12, el tráfico era tan alto que se cayó el site. Los numeritos, las órdenes del 6 Plus andan superando al iPhone 6. Me sorprende muchísimo. Bueno, a mí no me sorprende porque eso es algo que los usuarios de iPhone llevan tiempo pidiendo. Hello, una pantalla más grande. Sí, pero bueno, tú vas a mencionar qué tan grande es el iPhone 6 Plus. Ya, yeah, continúa. Okay. Bueno, mi gente, nada, también ahí aprovecharon, ¿verdad?, para hablar un poquito, ¿verdad?, de los specs de los teléfonos. Y ambas de estas unidades van a contar con un CPU, un A8, que es diseñado por Apple, y un nuevo coprocesador de movimientos llamado M8. Este es muy similar al M7, pero este por lo menos va a incluir un barómetro bastante sensible. El A8 va a disponer de 2.000 millones de transistores, ¿verdad? Pero esto es básicamente un 13% más pequeño que el A7, que contó con solo 1.000 millones. O sea, wow. Yeah. Es impresionante, duplicaron la capacidad y reducieron un 13% el tamaño. Wow. Wow. Eso hay que decirle, hay que quitarse el sombrero. Por lo que dijeron del barómetro, va a ser tan preciso de que si tú, digamos, caminas de un piso a otro, él sabe que tú subiste un piso, ese leve cambio en presión atmosférica, él lo puede detectar. Wow. Muy impresionante. André. Pues mira, también hablaron de los diseños. Y estos nuevos teléfonos, el diseño va a ser un cristal iónico fortalecido en sus nuevas pantallas de 4.7 pulgadas para el iPhone 6 y 5.5 pulgadas para el iPhone 6 Plus. También, con estos nuevos modelos, se aumentaron las resoluciones a 326 ppi en el iPhone 6 y a 401 ppi en el iPhone 6 Plus. Ya, y aquí diste en el clavo. Ya Alex leyó las dimensiones. 5.5 pulgadas. Gente, eso es del grande de, o aproximadamente igual que el Galaxy Note. Si usted alguna vez ha visto a alguien hablando por teléfono, lo que parece un iPad mini. Ah, eso es un Galaxy Note. Me está vacilando. Bueno, eso es enorme de grande. ¿Tienes un Galaxy Note? Yo tengo un Galaxy Note 3. Oh, wow, yo pensaba que tenías un Samsung Galaxy S. No, yo cambié, tengo un Note 3. Oh, wow. O sea, tengo una tablet por teléfono. Diandre, sí. Eso me dijo Mash en el fin de semana, diablo, porque cogí el teléfono para usar el GPS para activar, me dice, diablo, loco, esto es una tablet. Sí. Ay, en verdad, yo teniendo un teléfono así de grande, yo andaría con un Bluetooth headset. Yo he visto gente hablando por eso y se ve tan ridículamente grande. Gracias. Ya, es que, you know, se ve raro. So, por eso es que a mí me sorprende tanto que el 6 Plus esté el líder en preventa, en preórdenes, porque los usuarios de Apple van a ir de una pantalla de ¿cuánto? De 4 pulgadas, que es actualmente. Sí, más o menos, sí. A 5.5 pulgadas. Ellos van a ver eso, que es como si tuvieran un televisor de 90 pulgadas, como cuando uno cambió del televisor... Uh-huh. Tradicional a los High Definition, que uno lo notaba, los High Definition que eran enormes de grandes, así se van a sentir esa gente. Ay, padre. Fíjate, y es raro, porque es como tú dices, muchos de los usuarios de Apple y muchos de los equipos de Apple se caracterizaban por la cuestión esta de la comodidad. O sea, que ellos siempre recalcaban que el iPhone era un teléfono cómodo para manejar y utilizar y que no necesitaban que tuviera pantallas más grandes. Porque ellos se enfocaban mucho en la comodidad del usuario. O sea, un teléfono que pues usted lo podía meter en un bolsillo cómodo, no te veías mal hablando con él por teléfono, tenía un buen agarre y todo. Pero ahora vienen con este aparato, o sea, hay que ver. O sea, la gente lo está comprando por curiosidad, para ver cómo se ve un iPhone en pantalla más grande. O sea, hello, ¿usted quiere ver un iPhone en pantalla más grande? Pues usa un iPad mini. Gracias, bye. Ya, yeah, pero, o sea, si quieren ver un iPhone en pantalla más grande, no necesariamente tienen que ir al 6 Plus. El 6... también va a aumentar el tamaño de la pantalla. Claro. Sí, va a subir a 4.7, que es más o menos el tamaño de un Samsung Galaxy S. Uh-huh. Que ese tamaño todavía se parece teléfono. Sí, es cómodo. Para los selfies es cómodo. Dímelo a mí con el mío, que para los selfies es un lío. Para los selfies, si te tardas 10 minutos, se te cae el brazo. Se me cae el brazo y para tu presión, o sea, es bien inmanejable. Para tirarte una foto así con la mano tuya, como uno hace con gente, es bien complicado. Yo lo que hago es que le pongo el timer y lo pongo ahí que tire. O si no, pues uso la función que tiene, que tú puedes, por la voz, tú puedes mandar a que el teléfono retrate. Por ejemplo, el mío yo le tengo programado que yo, espera, se pone a todo el mundo, selfie, mira, todo el mundo. Yo pongo el teléfono y el mío te dice smile y tira la foto. Pues yo, mira, punto, enfoca, smile, pa, y tira la foto. O sea, no tengo que estar fastidiándome apretando botones. Yo no sabía que estaba esa función, pero hace muchísimo sentido. Pues claro, una chulería. Nice. Pues mira, mano, otro de los grandes cambios que vienen estos nuevos iPhone, el 6 y el 6 Plus, es la vida de la batería. Tan, tan, tan, tan. Dice aquí que el iPhone 6 puede durar en Wi-Fi hasta 11 horas en comparación con 10 que era para los 5S, los modelos, los 5S, mientras que el paquete de batería más grande del iPhone 6 Plus le da una vida de 12 horas. Y esto es bien importante porque, gente, ustedes saben, y esto, ¿verdad?, no es por, ¿verdad?, por trolear ni tirar. Ustedes saben que los iPhones se caracterizan porque son battery hubs. O sea, el iPhone es un teléfono que chupa batería como es, tú sabes. Y esto me recuerda mucho el anuncio que tiró Samsung tirándole al uso de batería de los iPhone, de que decía que si usted era un, ¿cómo era que ellos decían? Un cable charge zombie, o yo no me acuerdo bien, la cuestión es que la... Sí, que el comercial está en como en un gate. Claro, pues, ¿no? Todo el mundo como que conectando los teléfonos porque están sin batería, le montó la muchacha, mira, tú no tienes que cargar, y tú vienes a sacar un Samsung y mira el de esto de batería, dice que le quedan como 10 horas de batería, y dice, no, estoy bien. Ah, ok, todo el mundo con los cables pegados, porque era un ser bien dramático. Si usted es de los que se pierde esas conversaciones con sus compañeros por estar cargando el celular, o ese chiste jocoso, o la hora de comer, es que, bueno, está brutal, a usted está chévere, a usted le quedó brutal. Pero si mejoraron esto, bien por ellos. De verdad que me alegro un montón, porque de verdad que yo he visto gente que sufren con la cuestión esta de estar cargando mucho los iPhones, en donde quiera que van. So, qué bueno, ¿verdad? Que hicieron este cambio. También hablaron de dispositivo de la cámara, que es un dispositivo necesario en todo smartphone. Dice aquí que pues el dispositivo recibió mejora. La cantidad de píxeles se quedó igual a 8 megapíxeles, pero se mejoró el rendimiento de la misma. Esta nueva cámara va a ser capaz de capturar videos en 1080p y a 60 frames por segundo. Y los videos, ¿verdad? Va a tener capacidad de capturar videos en cámara lenta a 120p y a 240 frames por segundo. Eso sí está impresionante, 240 frames por segundo. Y 120p, fantástico. Sí, no, muchachos, eso es high def. Eso es el lower end de high def, pero anyway. Exacto, si uno va a subir algo a Facebook, no necesita tenerlo en... High definition, claro está, si usted va a hacer una película profesional no lo va a hacer con un iPhone. Bueno, el año, hubo una vez hace mucho tiempo que hubo una competencia de filmmakers que era cuestión de hacer una mini película usando nada más que los iPhones. Uh-huh. O sea, y yo entiendo que ahora con esta resolución vas a ver muchas películas hechas con iPhone. Oh sí, verás por ahí todo el mundo posteando videos en cámara lenta, pero tú sabes que ya con el 5 uh-huh. se había hecho, pero a 240 frames por segundo ya. Es muy, muy atractivo. Sí. Bueno, y por segundo ciclo consecutivo, Apple estará contando con su propia línea de cases para la familia de los teléfonos iPhone 6, que a la gente le encantan, así que ya saben que van a tener un, ¿verdad?, equipo para protegerlos. So, ya, hasta ahora, hasta el momento ahí todo suena bastante bien y ay, dentro después... cierto punto, impresionante. Oh, sí, a mí me gustó muchísimo lo que ellos presentaron. Uh-huh. Yo, si fuera a comprar un iPhone, yo me iría por el 6 Plus, a pesar de que yo considero que es enorme para hacer llamadas, pero la manera en que yo lo utilizo, yo casi no hago llamadas. Yo tan solo hablo con mis padres en Puerto Rico y con mi esposa. El resto del tiempo yo utilizo mi teléfono más como, you know, para internet, para chatear, cosas así, pero nada de llamada. Nada de llamada. O sea, básicamente lo que tienes es una tablet por teléfono. Sí. So, en ese punto, si tú lo utilizas más como una tablet que como teléfono, es más conveniente igual tener más espacio en la pantalla. Exacto. A mí me pasa lo mismo. O sea, yo básicamente no hablo mucho con nadie, o sea, con mis papás y pues con mi esposa, y una usual llamada aquí y allá, pero nada de estar pegado con gente hablando más de una hora, so, uh-huh. Yeah, y me pasa como a ti. Y al igual, o sea, si yo tuviera la oportunidad de comprar uno porque me gustaría comprarme uno, yo me iría con el 6 Plus también, porque a mí por lo menos por lo personal, a mí me gustan los teléfonos con pantalla grande, o sea, a mí me gustan. Oh, sí. Pues aparte de eso, de los nuevos modelos de iPhones, ellos hablaron del servicio de Apple Pay. Y ya esto era un rumor que venía con mucha fuerza de que Apple iba a tener un servicio así donde usted puede pagar, puede hacer la transacción de pagar utilizando su teléfono. Y entonces este servicio será implementado por medio de tecnología NFC o Near Field Communication, o en español, comunicación de campo cercano. Y si le suena similar o si le suena familiar este término, Amiibo. Eso es lo... Ya, los Amiibo de Nintendo funcionan con la misma tecnología. Esto va a ser incluido en los teléfonos iPhone 6. O si usted tiene un iPhone 5, se fastidió porque no va a poderlo utilizar. Esto va a trabajar en combinación con el Touch ID... y esto pretende aumentar la seguridad al momento de pagar electrónicamente, y a su vez lo hace más sencillo, ya, digamos, usted tiene todo este servicio corriendo. Cuando usted va a pagar, usted tiene su teléfono, lo acerca al lector, ese de Near Field Communication, coloca su dedo y esa vendría siendo la autentificación de la transacción. La persona detrás del mostrador nunca tiene su tarjeta en la mano. Todo se hace a través de eso. Nice. Y para agregar las tarjetas, digamos, usted tiene su tarjeta de crédito en su cartera y la quiere agregar al servicio, usted tan solo le toma una foto a la tarjeta y la información se queda registrada. Y entonces, como mencioné, para pagar, pues, acerca el teléfono, hace un sonido para confirmar que se hizo la transacción y ya. Todas esas transacciones van a quedar estampadas, van a quedar acompañadas con fecha, hora y lugar de la misma. So, en caso de que haya alguna actividad nebulosa, pues tienen más información, más metadata acompañando a esa transacción. Si digamos el iPhone se pierde o se lo roban, usted puede inmediatamente bloquear todas las transacciones que se hagan con el teléfono. Así que no se va a ir a alguien un shopping spree. Tan pronto usted se dé cuenta que no tiene su teléfono, boom, lo bloquea. Cuando el servicio de Apple Pay sea lanzado, estará recibiendo el respaldo de tarjetas de crédito y de débito de Bank of America, Capital One, Chase, Citi y Wells Fargo. En la actualidad, existen más de 220 mil tiendas y restaurantes alrededor de los Estados Unidos. Estas como Bloomingdale's, Macy's, McDonald's, Petco, Subway, Walgreens, Whole Foods y los parques de Disney. ¡Woo! Actualmente cuentan con infraestructura para procesar transacciones NFC, como las que van a hacer de Apple Pay. Y usted dice, wow, toda esta tecnología está ahí y ya en play. Sí, gente, es que esto no es nuevo. Uh-huh. Está algo que se llama Google Wallet. Pero claro está, en el lado de Android las cosas no son tan estandarizadas. Algo muy, muy chévere que hace Apple. Apple mantiene comunicación con todos estos retailers y es un esfuerzo coordinado. En el caso de Android, esto como que lo desarrollan y lo hacen en su torre de marfil y entonces lo lanzan al mundo. Esto existe, úsenlo. Y pues eso no siempre es así. También en el caso de Android, usted tiene tantos modelos de teléfono, no todos tienen el hardware para hacer este tipo de transacción. Pero una vez que, you know, salga Apple Pay, muchísimas personas con iPhone 6, la infraestructura está ahí, se comienza a utilizar más. Entonces esto se vendría a convertir en algo más estándar y ya verá que de un tiempo en adelante va a ver que todos los teléfonos van a venir con este tipo de tecnología y usted va a poder utilizar el servicio. Lo bueno para los usuarios de Android es que ya este servicio existe, usted lo que necesita es el hardware en su teléfono. Uh-huh. Yeah. So, a mí me parece esto muy chévere, yo creo que esto va a ser un palo. Tú sabes que la gente, que son los que son fanáticos de Apple, le gusta explorar su teléfono y utilizarlo a máxima capacidad. Ya, esta gente va a dar el palo. Se va a convertir probablemente en la norma. En vez de pagar con tarjeta de crédito, pum, escaneas el teléfono. Es una chulería. Oh, yeah. Porque a veces pasa que... así estamos viviendo. Que a lo mejor tú puedes salir de tu casa, puedes dejar la cartera bota por el teléfono o no lo dejas. Sí, porque como uno revisa el teléfono tantas y tantas veces al día, mira, ¿por cuándo lo vas a extrañar? Como en 5 minutos después todavía estás cerca de tu casa, no se te va a quedar. Cacho, hay gente que ha sabido virar cuando se les queda los teléfonos de camino al trabajo. Aunque llegue tarde, pero yo no dejo mi teléfono. Pues mira, Juan, otra cosa muy interesante que ellos mostraron en la conferencia es el Apple Watch, el reloj de Apple. Y nada, tal y como se esperaba, Apple pues presentó sus nuevos modelos de relojes, con los cuales van a estar incursionando en el mercado de los relojes inteligentes. Esto básicamente es para competir contra la línea de teléfono de relojes que tiró Samsung, ¿verdad? Para sistema operativo. No, eso, Galaxy Gear. Gear, que es para sistemas operativos Android. Estos mismos, ¿verdad?, van a estar debutando en el mercado a principios del 2015 y van a estar disponibles en 3 modelos. Está el Watch, ¿verdad?, que es el modelo más económico y sencillo, el Watchport y el Watch Edition, que es el modelo más lujoso. Habrá una gran cantidad de correas disponibles para relojes, muchas de las cuales se ajustan por medio de imanes. O sea que es súper fácil si usted quiere darle como un toque diferente a su Apple Watch. Ya, algo interesante de esto, yo creo que todos los Apple Watch van a ser los mismos specs. La diferencia es qué tan fino se vea, sea el acabado. Yo creo que el Watch Edition, ese yo creo que va a tener un terminado como en oro. So, va a costar más caro porque, pues, como tal, la pieza de hardware tiene una revestidura más cara. Y el otro, pues, el más baratito y el Sport, pues, me imagino que será más de goma, algo más quizás enfocado en que usted va a estar sudando, va a estar afuera, en el exterior. Uh-huh. Lo de las correas que se ajustan así por medio de imanes, yo entiendo que es un punto muy, muy importante, porque, gente, esto es un reloj que usted tiene que cargar todas las noches. Y va a tener que estar quitándoselo. Usualmente, si usted se compra, y ese es el caso mío, aunque ya yo no uso reloj, pero antes, por ejemplo, yo me compraba un reloj de goma de estos deportivos, y yo nunca me lo quitaba, me bañaba con él, nunca me lo quitaba, no me gustaba el proceso de estar quitándolo. Y un reloj de vestir, pues uno se lo pone y al final de la noche se lo quita y vuelve y lo guarda. Pero esto es un teléfono que está, que tiene como propósito que usted lo tenga en todo momento. So, para cargarlo, lo va a tener que quitárselo todos los días. So, tienen que hacer eso sencillo. Y yo creo que, aunque no lo he visto cómo funciona, pero yo creo que eso es lo que ellos lograron con eso del ajuste ese por imanes. Ay, que es bien cómodo. Ya, ¿tuviste cómo carga? ¿Tuviste el cargador? No, mano. Es la cosa más impresionante del mundo. Es magnético. Uh-huh. Es como, parece como una de estas baterías redonditas, la batería esta que es un disco. Ajá. Es un imán redondito. Y entonces tú se lo pegas al teléfono en la parte de abajo y lo cargas. Y al otro día, pues, lo despegas. Y ya no tienes que estar en el... Este es el wireless charging. Sí. Eso es buena. Ya, en verdad que me gustó muchísimo lo del cargador. Sí. Yo entiendo que la manera en que lo diseñaron va a ser muy cómodo para que uno, pues, llegue, haga la rutina de que, ok, me voy a acostar a dormir al lado de la mesa de noche, donde sea, tengo el cargador, me quito el reloj, pum, lo pongo a cargar, al otro día me lo engancho. Nice. Eso está cool. Pues mira, sabrás que entonces esta línea de relojes va a requerir que la persona tenga consigo su iPhone 5 o mejor para disfrutar del dispositivo a capacidad. Yeah, y eso es lo mismo con el lado del Galaxy Gear. Correcto. Usted necesita un teléfono Android. Exacto. Los sensores en la parte posterior pueden seguir el ritmo cardíaco de la persona, siendo así ideal para monitorear la condición física. La interfaz de estos relojes ha sido diseñada teniendo en mente los inconvenientes que surgen al tener una pantalla táctil pequeña. Esto, ¿verdad?, para aliviar dichos inconvenientes, Apple movió todas las operaciones, como la de zoom in y zoom out, a lo que llaman Digital Crown. Para los que tienen relojes que no son digitales, usted sabe que al lado usted tiene como que esta ruedita donde mueve las manecillas. Uh-huh. Pues ellos están utilizando lo mismo, pero ese vendría siendo el control, es el zoom in, zoom out, el tap y cosas así. La idea de ellos es tratar de mover muchas de las cosas que se hacen touchscreen, moverlas de la pantalla, porque la pantalla del reloj es sumamente pequeña. Usted le pone los dos dedos para hacer zoom in, la tapó completa. Uh-huh. No está viendo que le está dando zoom in. So, yo entiendo que es muy, muy smart lo que hicieron ahí. Sí, eso les quedó chévere. Y la cuestión esta de lo de la cuestión para el ritmo cardíaco, o sea, esto está bien pegado ahora. La cuestión esta de usted llevar el tracking, ¿verdad? De cómo, ¿verdad?, cuando usted decide hacer ejercicio, pues como que llevar, tú sabes, de cuántas calorías ha quemado, cuánta distancia caminó. Y esto en los relojes smart se está viendo bien popular, tú sabes. Y si van a implementar esto aquí, o sea, a la gente, o sea, mucha gente que va a estar sold, tú sabes, que no tiene que quedar con ningún artefacto más que con el teléfono y el relojito, más nada, tú sabes. Eso está bien chévere. Pues bueno, otra cosa, ¿verdad?, que se anunció durante esta conferencia, ¿verdad?, y esto fue básicamente fue un plus de la conferencia, y es que al escenario se trepó la banda mundialmente reconocida U2. Ellos se treparon a interpretar una canción de su nuevo álbum, Songs of Innocence, y en ese momento, pues, Tim Cook, ¿verdad?, el CEO de Apple, y Bono, el vocalista de U2, anunciaron que el álbum, ¿verdad?, su álbum nuevo, iba a estar gratis para todos los clientes de iTunes. O sea, que estamos hablando de casi 500 de millones de usuarios alrededor del mundo. Eso les quedó brutal. ¿Te gusta YouTube? Me gusta YouTube. De hecho, el disco lo bajé hoy. Oh, nice. Ya, yo tengo que bajarlo. Yo no soy fan de YouTube, pero es gratis. Ya, es gratis. Creo que es como hasta el 10 de octubre. Sí, entonces, sí. Gente, aproveche. Si usted tiene cuenta de iTunes, aunque no tenga, haga una. Y tiene ahí el disco for free, el nuevo álbum. De YouTube, YouTube, a mí siempre me gusta YouTube. Ellos tienen una muy buena biblioteca musical y todo lo que tira lo pegan. No he tenido oportunidad de escucharlo, lo bajé ahorita, si mañana pues lo paso al iPod y me lo llevo y lo escucho. Pues con eso vamos a terminar el tema, que yo pensaba que iba a ser corto y nos envolvimos ahí. Así que, gente, si no tuvo oportunidad de ver la conferencia, espero que hayan disfrutado de este resumen y de nuestras opiniones. Bueno, vamos rapidito a la sección de recomendaciones o en nuestro radar. Yo tengo por aquí en mi radar el Tokyo Game Show. Ya, la semana que viene. Sí, esta semana. El podcast este sale lunes. Y ya creo que para jueves, comienza el Tokyo Game Show. Es del 18 al 21 de septiembre. Va a estar interesante, a ver, que va a traer Square Enix, Atlus, Platinum Games y Capcom. Vamos a ver si presentan algo nuevo. Se espera que Sony revele algunos nuevos proyectos. Usualmente todo esto va dirigido al mercado japonés y no necesariamente va a llegar acá. Pues lo mismo que pasa con Gamescom. Son cosas que son para ese mercado. Vamos a ver cuál va a ser la propuesta de Microsoft. Ahora ellos van a tener presencia en el Tokyo Game Show. Y hay que mirar muy muy de cerca a ver qué va a hacer Microsoft. Es la primera vez que van, ¿verdad? Yo creo que no es la primera vez, pero ellos no van todos los años. Okay. Ya, no sé si ellos llegaron a ir el año pasado o hace dos años, pero ellos no van todos los años. Okay. La cosa es que ya el Xbox One fue lanzado en Japón y las ventas han estado pero horrible. Han seguido el mismo trend que había tenido el Xbox 360 en Japón. Y entonces pues Microsoft está en el TGS. Yo me imagino que ellos tratarán de llegar a unos acuerdos con algunos estudios grandes japoneses para tratar de tener contenido exclusivo allá, para ver si logran mover un poco la consola. Esto ellos lo intentaron con el Xbox 360 y no les resultó. Vamos a ver si se quedan con esta estrategia o qué hacen. Bueno, yo voy a estar pendiente, a ver. Y vamos a ver si dan más detalles en general de Persona 5, Final Fantasy 15, Kingdom Hearts 3 y Resident Evil Revelations 2. Uy. Estos son juegos que son muy esperados en el mercado japonés y que tienen muchas posibilidades de llegar acá al mercado de los Estados Unidos. Actually, yo creo que todos esos van a llegar al mercado de los Estados Unidos, está confirmado. Así que vamos a ver qué información sale de allí. Y obviamente Nintendo no tiene presencia ahí. Ya, yo creo que Nintendo nunca va al TGS. No, ellos nunca van al TGS, mano. Esto sí que está bien extraño. Ya, eso está súper, súper raro. Ya que ellos no vayan. Pero, ya. Yo por lo menos no tengo nada en mi radar por ahora. No. Yeah. Bueno, tengo algo en mi radar. Algo que anunciaron, pero tengo que retomarlo, pero es ya. Y es que ya anunciaron oficialmente que ahora sale el séptimo season de Sons of Anarchy y es el último season. Tan. ¿Tú estás al día con el show? Voy ahora a empezar el season 6. Ok, yo me quedé en el 4 y nunca salieron de ahí. Yo no sé si yo terminé el 4. ¿Cuál es el season donde recuperan lo que se había perdido? Para no dar mucho spoiler. Que recuperan lo que se había perdido. El 4. El 4, pues ahí yo terminé el 4. Tengo que... Era ahora. Tengo que entonces moverme hacia los otros. Entonces no estoy tan atrás, me falta el 5 y el 6. No, y el 5. Ay, déjalo ahí. el 5 está fuerte. Me dijeron, alguien que también lo ve en mi trabajo, me dijeron que el sexto season está pasado. Este, creo que se guiaron de Game of Thrones en el sexto season. Matar a la mitad del cast. Ay, mi madre. Me dijo, chacho, lo que te puedo decir es que mueren par... Yo, ¡cállate! ¡Cállate! Y me dice, mueren par de... ¡No me digas, demonio! ¡Cállate! Porque uno le coge cariño a la gente y después me dice, los matan. Sí. Así que déjame ver cuando retomo el... Empiezo otra vez a darle, pa, porque ya viene el séptimo season. Yo voy a llorar. Así que, ya. Bueno, pues con esto vamos a terminar el show. Gente, les recordamos que aún seguimos reclutando para nuestro equipo de Extra Life Puerto Rico. Nos pueden encontrar en facebook.com/extralifepr. Para mayor información sobre Extra Life, puedes visitar nuestra página nivelescondido.com/extralife. Y hago aquí un paréntesis, yo voy a estar adelantando mi Extra Life. Ya Alex lo había comentado en el episodio en que yo no había estado, pero lo quiero mencionar nuevamente. Este próximo sábado 20 de septiembre, yo voy a estar haciendo las 24 horas. Ya yo activé el combate de acá para que vengan para el party. Los invité temprano para que no sea muy pesado para mi esposa, así que los invité a las 3 de la tarde. Ese es cumpleaños de nene, domingo, imagínate, horario de eso. Pero ya, vamos a estar el sábado, voy a estar haciendo las 24 horas, vamos a tener party de Rock Band, y pues la vamos a pasar chévere. Gente, si quieren donarme a mí, o a Alex, o a cualquiera del equipo, pueden conseguir todos los enlaces en la página de Nivel Escondido, va allí y haga su donativo. Yeah. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, nivelescondido.com y en iVoox. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y claro está, no podía faltar el canal de YouTube que se llama Nivel Escondido, donde Alex Nation siempre anda por ahí poniendo sus cositas. Alex, algo, bueno, ya sabemos que retrocacería, se terminó el season, sí. Pero algún unboxing, loot crate o algo que esté por ahí. Sí, bueno, recientemente subí el unboxing del loot crate para el mes de agosto. El tema eran los héroes. Ese fue el tema de... Ah, yo creo que yo no lo he visto eso. Sí, sí, ese fue el temita del mes de agosto. Y nada, voy a seguir haciendo los unboxing, otras cositas. Pero por lo menos retrocacería lo tengo pautado. Yo creo que regresamos a fin de mes. A fin de mes. Wow, tan pronto, pero cogete más vacaciones. pues ok, yo después de que ahora ok, no hay problema, vamos a coger las vacaciones. Regresamos el año que viene. Enero. En enero de 2015 vuelve retrocacería Reloaded. Ya. Ya, cogete vacaciones, pero tú sabes que yo voy a estar de Paternity Leave. Ay. Ah, gente, sí, esa es otra. Oh my God. Sí, yo voy a estar varios shows fuera. Oh my God. No voy a estar totalmente desconectado. Yo voy a seguir, pues, haciendo la sección de noticias. Voy a seguir editando. Y voy a seguir trabajando, pues, con la agenda. Pero como tal, no voy a estar grabando. Oh my God. Resulta que a partir de este martes, entramos en el punto donde mi esposa puede dar a luz en cualquier momento. Oh my God. A point entonces, of no return. Ya, y entonces. Ya en el punto que está ella, se le hace muy, muy difícil, pues, moverse y hacer las diferentes cosas. Eso requiere de que yo esté, constantemente con ella. Claro. Y entonces, pues, grabar por las noches. Gente, el proceso de grabar toma tiempo. Uh-huh. Y entonces, pues, yo prefiero, estar con ella durante la noche y no grabar, así que los muchachos se van a encargar de grabar. Pero yo seguiré ahí behind the scenes. El motivo es, yo puedo seguir editando porque eso yo lo puedo hacer en el momento que más conveniente me sea. Coordinar para grabar juntos, eso es un poco más difícil. Ya inclusive estas últimas semanas se me ha hecho a mí sumamente difícil. Por eso estamos grabando hoy sábado por la noche. Y todo es por mí, por mi calendario y mis cosas. Gente, no se asusten si una que otra semana me escuchan grabando solo. Sí, o sea, porque Juan pues va a estar de Paternity Leave, Mash a veces, o sea, gente, porque tú sabes que los días que nosotros grabamos son los jueves y pues a veces Mash tiene clase, a veces sí, a veces no, o sea, todo depende, o sea, la agenda puede variar en cierto aspecto, pero obviamente nosotros planificamos, pero uno nunca sabe lo que pueda surgir en esos días. O sea, no es que no, el podcast va a estar ahí. El podcast va a salir. Exacto, sea yo con Mash, o yo solo, o invita a uno de los muchachos de acá de los de PSNPR que están despertando de la tumba, so que los invite para acá para hablar un ratito algún tema o algo. O sea, el podcast va a salir, no se asusten, que van a tener a este entretenimiento auditivo por ahí para abajo. Yeah. Bueno, ahora sí, gente, con eso terminamos. Será hasta la próxima semana. Eso es. Bye, gente. Woo. Y en honor a Mash, ¡uah!